time? What better place than here? What better time than... Back to the year 1959. Qué rico ese café que se han tomado nuestros amigos de Cinefagia allí en el año 1985. Y nosotros pues tiramos millas, y digo nosotros porque me refiero a toda la gran familia en Radio Crash, que vamos a cerrar y mira, gente que se suma, pues sí, todos invitados al estudio. Y los que no estén todavía aquí, que se den prisa. Y como decíamos antes en un programa de La Bárbara, si está Juan escuchando, Juan, trae cerveza, ¿eh? Eso es momento mágico. Tenemos a Falo en la mesa, a Johnny también, a Jairo de Cinefagia, bueno, bueno, está Pilar por ahí también, está Borja también por ahí, están todos, y supongo que más miembros que se irán sumando también a lo largo de la tarde, o eso se supone que iba a ser, ¿verdad, Falo? Pues decían. Bueno, eso se supone, como siempre en esta radio, otra de las características de la que hemos hablado muy poco en el maratón, la anarquía que también reina durante muchos momentos y la falta de organización es también una característica importante y que le da, bueno, un cierto carácter a esta radio, ¿no? Entonces, bueno, se supone que en esta última hora es la hora en la que todos los programas o toda la gente de los programas que existen actualmente en la radio, creo que son 20, 22, bueno, pasarán por aquí y bueno, pues tampoco teníamos muy claro a qué, ¿no? Eso sí que es importante saberlo y decirlo, ¿no? Sí. Aquí sí que no hay guión preestablecido. Nos falta Jimmy, que es el artista de la improvisación y de la no existencia de guión, pero bueno, vamos a intentar que en esta hora bueno, pues charlemos un poco de lo que se nos ocurra, ¿no? Relacionado con el mundo de la radio, con el mundo de Radio Crash, que llevamos ya 29 horas de maratón. Y bueno, de que a las 7 de la tarde, pues nada, contaremos alguna otra cosilla por ahí que se nos ocurra. Decir, no por nada, Falo, yo pregunto también porque también estoy un poco desinformado. ¿Han pasado todos los programas que tenemos? Entiendo que hay gente que por cuestiones laborales y demás quizás no haya podido aportar ese granito de arena en el maratón, ¿no? Pero casi todos los que forman parte, de una manera u otra. Yo creo que sí, prácticamente todos. Igual alguno faltó por eso, porque no tuvo oportunidad o porque no le venía bien, pero prácticamente todos los programas de la radio estuvieron en el maratón de una u otra manera, ¿no? O sea que bueno, que era lo que pretendíamos, claro, también, ¿no? Claro. Visibilizar un poco la radio, hacernos un poco de autopublicidad y de autorreconocimiento, ¿no? Para empezar las celebraciones, que tenemos que recordar que no se acaban aquí, sino que aquí empiezan las celebraciones del 30 aniversario de Radio Crash, que va a haber muchísimas más actividades a lo largo de 2015, y que en octubre, que es cuando se cumple ese 30 aniversario de la primera emisión de Radio Crash, la primera vez que se encendió el emisor en el 105 de la FM también, que pocas emisoras han podido resistir en el mismo punto del dial, sí. Unas porque desaparecieron y otras porque tuvieron que cambiar por distintos motivos, pero Radio Crash lleva 30 años en el 105 de la FM, uh-huh, sin moverse de ahí, a pesar de los empujones y de los codazos, sí, que muchas veces hemos recibido desde distintos sitios, la resistencia se mantiene en el 105 de la FM. Sí, ahí está. 105.2, ahí hay... Bueno, siempre hay... Algo se cuela. Algunos, hay en 104.8 también, intentan ahí... Pues es lo que digo, que todo el mundo quiere colarse en un espacio que cuando empezó pues era un espacio que era súper amplio, porque en aquel momento en Xixón yo creo que había como 5 o 6 emisoras de radio, y en todo el dial pues prácticamente no se molestaban unas a otras, ¿no? Entonces, bueno, además nos fuimos a la izquierda del dial, aunque si miras para la radio lo ves como a la derecha, pero nosotros siempre dijimos que estábamos a la izquierda del dial y éramos en aquel momento los más a la izquierda del dial que había, ¿no? Bueno, pero no nos quejemos, que en este momento se oye bastante bien. Acuérdate o acordaros, hace unos años que no se nos oía y nos pinchaba una radio, una emisora que no quiero recordar, no, porque no, vamos a darle no viene publicidad, a cuento, no, efectivamente. Y era, bueno, un desastre total. O sea, que ahora no nos quejemos porque se oye muy bien, ¿no? Se oye muy bien y se oye muy bien en todo el Seamos mundo. Seamos positivos. Sí. En sí. todo el mundo, gracias a Internet. Se esto, oye en eso todas es una cosa partes. Que sorprende lo de Internet. Nosotros en un programa estábamos haciendo, bueno, pues una pequeña recapitulación de gente que sabíamos que nos escuchaba desde allí. Y alguien en el sitio donde nosotros subimos los audios, los podcasts en este caso, nos escribió desde abajo y dice: no os olvidáis que también nos escuchamos desde Noráfrica. Noráfrica, sí. No decía es nombre, verdad. Pero Noráfrica. Y nos quedamos también un poco eso, con el culo torcido. Y dices, mira la gente hasta qué punto con la herramienta que es Internet, pues investiga y llega a un sitio u otro y al final, pues por a lo mejor incluso por una casualidad, acaba escuchando tu programa desde, bueno, pues sí, desde había, el quinto además, mundo, ¿eh? Pues sí, apuntaba ayer, perdona, Falo, que desde Alaska y desde, ¿dónde más? Desde la India. Canadá, o sea, nosotros que de bueno, Latinoamérica prácticamente, de todos los países de Latinoamérica. Se conecta gente desde Europa, muchos sitios donde, bueno, hay mucha gente que, bueno, tuvo que emigrar y están ahora fuera y conocen Radio Crash, gente de aquí de Xixón, y conocen Radio Crash pues por estos 30 años en algún momento la escuchaban o participaron de ella y ahora tienen la oportunidad de, bueno, acercarse un poco a la ciudad desde tan lejos a través de las ondas, ¿no? Y pasan cosas muy curiosas. Yo tengo un par de anécdotas sobre este tema de que la gente nos escucha desde muy lejos. Hace unos cuantos años yo hice un programa donde presenté un grupo que se llama La Banda Conmoción. Son un grupo de Chile, que son una especie de como un grupo de vientos y percusión que hacen música en la calle, sobre todo. Y los descubrí de casualidad por un recopilatorio, una canción y tal, y investigué un poco sobre ellos y les dediqué un programa, bueno, pues a presentar un disco que habían sacado y que tal. A las dos o tres semanas nos llegó un correo de un trompetista de la banda, agradeciendo que hubiésemos estado hablando de su grupo, pero sobre todo recuerdo que en aquel programa había tratado sobre algún tema relacionado con el medio ambiente, la ecología, pues alguna pelea que había tal, y luego hablé del grupo y decía, pero sobre todo lo que más me gustó, el tipo de temas que trataste en el programa, porque aquí también tenemos una situación de lucha con el pueblo mapuche y tal, y no sé, y luego estuve en contacto con ellos, luego hicieron una gira por el estado, estuve con ellos en Bilbao, que estuvieron actuando allí por las calles en las fiestas de Bilbao, y establecimos ahí una conexión que fue gracias a eso, que de repente ellos habían descubierto que habíamos hecho un programa aquí que ni se lo imaginaban, ¿no? Y luego otra cosa curiosa, también hace unos años nos escribió un tío de Estados Unidos felicitándonos, porque de aquella no teníamos todavía el programa de automatización. Ajá. Entonces, cuando no había programas en directo, teníamos música. Y teníamos una música pues muy variada, que además era el ordenador el que decidía qué música sonaba en cada momento. Teníamos ahí un montón de carpetas con música y estaba programado para que aleatoriamente fuera mezclando cosas. Entonces aquel americano nos felicitaba por la música tan heterogénea que poníamos, que tan pronto sonaba una canción balcánica como un rock and roll de los 60, ¿no? Entonces debía estar como un poco alucinado del tipo de mezcolanzas que sonaban en aquella radio, que eran las que decidía el ordenador la música que sí, fuera a sonar. Sí, sí, sí. Sofía, bueno, muchos la conocéis, tripulante del programa de La Bárbara, una temporada que por cuestiones de trabajo se lo pasó en Italia. Entonces ella nos estaba escuchando allí mientras trabajaba con unos amigos después, estaba escuchando el programa de La Bárbara, y cuando acabó el programa y empezó a sonar el programa de Jimmy, ya, bueno, fue corriendo y, bueno, ya está, acabó el programa, ¿no? Voy a quitarlo. Y toda la gente que estaban allí, sus amigos allí italianos, no lo quites, y es que nos está gustando esto. Al final se quedaron, nos contó, pues, ¿no?, hasta las 3 o 4 de la mañana, lo que dudó un poco la jornada de fiesta, escuchando el programa de Jimmy. Estaban encantados, pero bueno, y esta emisora, se sintieron un poco eso, ¿no?, la pluralidad que existe dentro de la propia emisora, ¿no?, y esa libertad que al final tenemos todos a la hora de elegir, pues, qué queremos contar y cómo queremos contarlo, con qué fondo musical o de qué manera. O sea, que chapó, sí, o sea, no es una historia que sea puntual, ¿verdad?, sino que parece que se repite a lo largo del tiempo, ¿no?, de esos 30 años de Radio Crash. Yo no tengo más que palabras buenas para Radio Crash, ¿eh? Eso sí que es verdad. Suena pelota, pero es cierto. Y Johnny, tú, por ejemplo, eres, yo creo que de los que está ahora mismo en la mesa, Tú eres de los que lleva más tiempo aquí en la familia de Radio Crash. Los que menos, el que menos. Del que menos. Sí, debo llevar unos dos o tres meses, ¿no? Sí. Dos o tres meses. Yo desde que vine, la verdad que me enganchó desde el principio, además. Y ahora, eso, hablábamos antes de que pasas un tiempo sin hacer radio y te falta algo, ¿no? Y pues sí, pues yo espero seguir aquí. Si pueden ser 30 años más, pues espero seguir 30 años aquí. Falo no va a estar aquí ya, ¿eh? Va sí, a estar necesitamos, una playa, necesitamos que haya, necesitamos haya gente que tenga esa perspectiva que dentro de 30 años. 30. Aquí estaremos. Porque yo creo que cuando empecé, que no hace 30 años, pero igual sí hace 29. No pensaba en ningún momento que 30 años después fuera a estar aquí todavía, ¿no? O sea que y ahora, bueno, pensarlo ahora ya es un poco despropósito, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esto es algo. Ayer hablaban en la tertulia que hicimos con mujeres que estuvieron aquí en Radio Crash. Ponía un ejemplo Isa que había salido de Arturo, pues, de Movida en la Cantina, decía que Radio Crash, estés o no estés, lo llevas como un tatuaje, ¿no? Es como un tatuaje que aunque si estuviste en algún momento, en alguna temporada, aunque luego dejes de estar o tal, pues sigue estando ahí. Marca, presente, ¿no? Y que la gente, aunque lleve años estando, ya no estando participando en la emisora, se reconoce y es reconocida como alguien de Radio Crash, ¿no? Muchas veces me pasa con gente. Bueno, está la semana pasada en el programa que hice con la gente de 30 días en bici, un chico de los que vino, Manu Viña, decía, no, yo conocí Radio Crash y tal, yo estuve en varios programas en Cimavilla, ¿no? Y eso te pasa habitualmente, o sea, era, es una cosa que la gente y si te no conoce por otras ellos, cosas y cuando primo, un colega, todo el mundo conoce. Por eso cuando nos preguntan por la audiencia decimos, la audiencia no sabemos, pero conocerlo conoce mucha gente. Sí. Seguro, no, sí. No sabemos si nos escucha alguien, pero conocer nos conoce todo el mundo. Yo sí, estoy desde hace casi 20 años también. Y bueno, a lo largo del tiempo también he dejado por temas tal. Bueno, he seguido siendo de la radio siempre, por supuesto. Pero bueno, por motivos que no vienen al caso, he estado sin hacer programa, pero vamos, que lo que dice Falo, o sea, corroboró totalmente porque lo llevas, no sé. Sí, es como algo tuyo, ¿no? Sí. Y aunque no estés, sigue estando. Efectivamente. Sí. A ti te pasó en el trabajo, ¿no, Johnny? Cuando comentaste, no, con un amigo ahí, una emisora, no sé qué. Y algo me sí, lo comenté y en el trabajo lo conocían casi todos, que... sí. Y me decían, estaban en Cimavilla, tal, sí, todo el mundo lo conoce. Bueno, son 30 años también en la ciudad y 30 años quedan para mucho. Entonces, pues al final de uno a otro, pues al final Radio Crash lo conoce casi todo el mundo. Y luego la cantidad de gente, de estudiantes que han pasado por aquí, que están que quieren estudiar periodismo y han pasado por aquí. Incluso ya estudiando y demás, venían siempre en el verano y practicaban haciendo programas y tal. Cantidad de gente que... Bueno, es que siempre lo estamos en Radio Crash repitiendo, ¿no? Que están en los medios por ahí. Sí, que o luego... radios escritos o televisión también. Claro, hombre, es un buen lugar de... porque siendo todos, sino la gran mayoría, amateurs, yo creo que están saliendo programas, y lo digo desde mi punto de vista, programas de mucha calidad, algunos que llevan mucho tiempo, cierto es, ¿no? Como bueno, como recientemente el de Jimmy, por ejemplo, por poner como ejemplo, que nos ha dejado, pero hay mucho programa de calidad, con contenidos interesantes y dirigidos, bueno, pues a grupos de personas muy diferentes entre sí, pero vamos, yo creo que la parrilla hoy en día de Radio Crash es bastante completita, hay un poco de todo, hay muy buena selección musical, hay programas musicales muy interesantes, tenemos programa de cine otra vez, que es una cosa que me parece que hubo un periodo, ¿no?, que estuvo ahí un poco en blanco el tema del cine. Yo para mí, vamos, estamos haciendo una oferta bastante interesante, luego es verdad que el oyente es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Pero bueno, yo por lo menos lo que veo, siempre con respeto y con bastante libertad, que creo que es una cosa muy interesante, ¿no? El dar voz a la gente, sí, y que contar siempre bajo el respeto, pero con la libertad. Sí, sobre todo la gente que tiene una perspectiva más profesional, aquí en Radio Crash siempre tuvo la oportunidad de aprender lo que luego nunca más iba a poder hacer en un medio de comunicación. Eso ha sido un... Es aquí, Sí. Pues aquí luego, aprendes muchas cosas, sí, y luego ya vas y vas a hacer otras, ¿no? Sí, eso no se puede hacer nada. Pero bueno, es lo que toca, es decir, y yo creo que también es un... para mucha gente, incluso que se acercó en muchos momentos, también fue la primera experiencia de colaboración o de participar en un colectivo, ¿no? Mucha gente joven que se acercaba a la radio porque quería hacer un programa, porque quería participar en un programa, también para muchos fue la primera experiencia de decir no solo, bueno, pues hago mi programa, sino que aquí hay también, bueno, pues una labor más colectiva de asociacionismo, de tener que gestionar algún tipo de cosas. Doy y, fe, doy y fe, eso Dios. Eso también yo creo que ha sido importante en la ciudad en estos 30 años, ¿no? Mucha gente que luego, pues a lo mejor ha estado en otro tipo de asociaciones, de colectivos o de militancias, pero que, bueno, vivieron su primera experiencia en Radio Crash, ¿no? Y ha sido escuela no solo a nivel radiofónico, a nivel periodístico, sino también a nivel humano, ¿no? Y conocer gente de distintas tendencias, conocer músicas, pues muchas de las músicas que yo conozco ahora no las hubiera conocido si no es por Radio Crash, ¿no? Hablamos en el maratón muchas veces del Shishon Sound, pero también se habló de programas de flamenco, de programas de jazz, de programas de blues, de rock, de muchas músicas vericuetos que no se puede definir. No se define musicalmente. No, pero es extraordinario. Yo coincido con... Y somos un colectivo de lo más variopinto, eso sí, siempre lo hemos dicho. Yo coincido con Estefan en lo que se refiere a calidad de los programas y sobre todo, bueno, hay muchos, lo que decía Estefan, entretenimiento, música, cine, pero sobre todo yo quiero destacar el de La Pa, que a la vez de ser un gran programa, encima es que vale para algo. Sí. Y eso para mí ahora mismo es el mejor programa de la radio, porque es un programa que como te mojas. Sí, me mojo directamente porque informa, forma y entretiene, que es lo que básicamente se le pide a la radio cuando la pones, ¿no? Y encima ayuda a la gente, o sea, te marchas encantado escuchando ese programa, porque luego tienes ahí, sabes lo que pasó, sabes testimonios de la gente, no sé, a mí me parece el mejor, y eso es un gran ejemplo de lo que es ahora Radio Crash. Sí. ¿Qué os iba a decir? Nos escriben por aquí en las redes sociales que en breves aparece Pablo por aquí, del Tren de la Vida también, así que se sumará un poco a esta tertulia improvisada, que mira, a puntito de cumplir las 6:30, en teoría el maratón acaba a las 7, yo no auguro nada. En teoría no. ¿Acaba? A las 7. Pues tienes hasta las 7, Pablo, acaba para llegar. A las 7, sin punto. Que ha sido el que más que ser, horas ha estado. Tenemos que ser serios con el horario, porque dijimos que íbamos a hacer 30 horas, no podemos hacer 30 horas y 30 segundos. Vamos a hacer 30 horas. Pues lo dicho, te queda media hora, Pablo. Bueno, hombre. Luego podemos seguir aquí igual, pero ya fuera del maratón. Podemos iniciar otro programa si queréis, pero ya no el maratón, acaba las 7. El consejo las 7. De sabios después. No, iba a decir, vamos a hacer un paroncito, si os parece, para hacer un pis y demás. Y luego, pues se me había ocurrido así. Si queréis, repasemos un poquito pequeñas anécdotas que hayan podido suceder, lo que es en Radio Crash, en vuestros programas, sobre todo los que lleváis más tiempo. Pero bueno, yo creo que todos tenemos. Yo tengo alguna por ahí también, de algún italiano, que estaba bien contar. Así que nada, os levantáis, os tomáis un cafecito, hacéis un pis y venimos ya. Di que sí, di que sí. Nada, ven sin temor a Radio Crash hoy. Recuerdo que lloré. Fue mi amor acaso una insensatez. Entonces me dijiste no, ahora que tal vez. Ven sin temor, que con mi amor na na na na, ya sí, tal vez podrás soñar na na na na. Y tú sabrás que yo jamás na na na na seré feliz sin tu querer, na na na na. Sin temor ven junto a mí. Ven sin temor, ajá, que con mi amor, na na na na. Y así tal vez podrás soñar, na na na na. Y tú sabrás que yo jamás, na na na na, seré feliz sin tu querer, na na na na. Sin temor ven junto a mí. Pasó, y sé por qué lloré.

Y qué cansaditos, ya a puntito de cumplir las 30 horazas de maratón aquí, bueno, pues en buena compañía, con parte de la gente, ¿no? De toda esa familia, esa gran familia de Radio Crash, que seguimos aquí y hoy se incorpora en esta tertulia final, en esta última horita de, bueno, pues de variedades, de invenciones, Faro, no lo sé. Se incorpora Pablo también, del tren. Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal ayer la experiencia? Bueno, para... ¿Se oye bien? Sí, ¿se oye? Sí, bueno, sí, se oye. Para mí fue una buena experiencia, ya que era la primera vez que estaba aquí en la radio trabajando con otra persona, uh-huh. que era Arturo, ¿no? Y siempre había hecho el programa solo, y para mí fue una experiencia que me vino muy bien. Primero porque haremos alguna colaboración más, claro. Nos tendremos que poner de acuerdo en el tema y todo esto, pero para mí estuvo muy bien, muy, muy bien, fue muy satisfactorio. El compañero era muy llevadero y yo creo que salió bien, ¿eh? Yo he oído un poco por encima y digo, vaya, mira. Y bueno, el próximo tren de la vida, pues colocaré eso. Para que los que se lo descargan, yo qué sé, en distintos sitios de España, pues lo puedan oír. Y nada más. Es que es interesante el concepto... El que lleva mucho tiempo haciendo un programa en solitario, por ejemplo, a mí me pasa al revés. Yo cuando he tenido que hacer el programa yo solo, sin que pues haya gente también ahí al otro lado de la pecera, pues, no sé, comentando o demás, me costaba esa soledad, ¿no? Solamente de uno mismo. Y supongo que el proceso contrario también es igual. Cuando uno está acostumbrado a hacer un programa solo, que ya lo tiene un poco manufacturado, un poco escrito, ¿no? Cuando de repente se encuentra, hombre, es que puedo tener otra persona, ¿no? Que colabore, que en el programa y demás. Es un cambio, no sé si totalmente diferente, pero te da otra perspectiva diferente de la radio, ¿verdad? Es más cómodo, ¿eh? Es más cómodo porque, eso es porque lo que tú no dices lo dice él. Sí. Igual dice algo que no esperabas, pero que te da pie a añadir cosas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo no esperaba que me preguntara por el piloto suicida, ¿no? Y he de decir que cuando eso llevaba nada más una cerveza, de las que había traído Falo, pero si me llega a preguntar cuando llevaba las tres, hubiese sido mucho más difícil contestar con cierta coherencia. Hombre, podríamos, con el ratito que queda, bueno, pues dar cada uno un poco la apreciación que tenemos o la idea de hasta qué punto ha funcionado este invento, que yo recuerdo la reunión donde se habló así en un primer momento. Recuerdo que primero se habló, a ver, ¿cuál había sido el programa de radio, ¿no?, más largo de la historia? A ver si... resulta que, no sé si me equivoco, Falodi, ¿no? ¿Puede ser un americano de ciento y pico horas? Una historia, sí, rara. Alguien lo comentó, yo tampoco me lo investigué ni me preocupé mucho. Buscarlo, pero sí que tengo que decir que es el maratón más largo que se ha hecho en la historia de Radio Crash. Yo recuerdo, hicimos un maratón antirracista hace muchísimos años, que este mediodía... puse un fragmento en una de las cintas de cassette que tenemos por ahí de grabaciones en el recuerdo, uh-huh. y algún otro más que hicimos, pero eran maratones de 24 horas, pero de 30 horas no se había hecho nunca ningún maratón aquí en la historia de Radio Crash, o sea que ya tenemos el récord, qué bien. Y Ronda Deportiva, última hora, que te entra Gonzalo también por ahí, sí, se están sumando, ya nos estamos quedando sin micrófonos también, siempre. Bueno, hay sillas para sentarse. Sí, hay espacio. Vamos a hacer un poco de ruido en directo así, de mover sillas. En directo. Hola, Gonzalo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la noche radiofónica que te tocó hoy? Sí, una noche larga, llena de emoción, como dice la canción. Larga, llena de emoción. Acabamos más o menos de despertar. Yo lo primero que tengo que preguntar, que no me aguanto ya, es ¿qué pasó con la mesa del estudio de grabación? Para que esté en estas condiciones lamentables, que afortunadamente esto es radio y no tenemos imagen para transmitirlo, pero bueno... Podemos hacer una descripción lo suficientemente gráfica para que todo el mundo se haga una idea de lo que pasó. Sí, pues sencillamente estábamos buscando la mejor manera para que el que en ese momento era el invitado de esa noche, que era Tole Morilla, pues tuviese espacio y el mejor sonido posible para el tema que iba a tocar en directo. Estábamos moviendo cosas y me apoyé en la mesa y se venció, ¿no? Y fue un momento de pánico. Teníais que haber visto la cara de Tolly cuando vio que todos esos monitores, cajas y demás se le venían encima. Y afortunadamente solo quedó en el susto. Y ahora, bueno, tenemos ahí un contenedor calzando la mesa. Pero no fue a más. Esperemos que luego, cuando lo intentemos arreglar, no caiga todo y montemos aquí un Cristo. Que queremos acabar bien este maratón, que ha estado más o menos sin incidencias graves. O sea, que acabe todo bien. Hombre, queda media hora todavía. Tenemos media hora para rematar la jugada mal, ¿eh? J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Y lo dicho, si tienes ganas de, bueno, de volver a escuchar un poquito todo, si no me equivoco, se irá subiendo todo por partes, bien establecidas y bien definidas, y te lo puedes comer otra vez enterito las 30 horas si las has disfrutado, o ya seleccionar pues la parte que más te guste, que también está bien de vez en cuando, poder elegir, esto lo quiero yo ahora. Yo voy a comentar, ¿podremos adelantar un poquito de alguna de las ideas que hay para este 30? Algunas de las que están más fraguadas, ¿verdad? Porque hay mucho, que a lo mejor se queda en el tintero, ¿verdad? Hay muchas ideas y algunas son más concretas, como, bueno, la idea que tenemos así en general es que a lo largo del año, todos los meses, hagamos alguna actividad. Uh-huh. Habrá meses que hagamos más, habrá meses que hagamos menos. En principio ya tenemos concretado, durante el mes de abril, vamos a hacer en colaboración con 30 días en bici algunos programas especiales, bien sea en directo, pues cubrir alguna de las actividades que hacen muchísimas. Tenemos por aquí el cartel, estuvieron aquí el jueves pasado presentando todo eso. Hay, bueno, pues desde bicicletadas los domingos a bicitapeos los viernes. El primer día van a ir al autocine a ver una película y van a subir en bicicleta hasta ahí, hasta la Providencia. Van a hacer un ciclo de cine los martes con películas relacionadas con la bicicleta, que los lunes en Cinefagia van a hablar de esas películas que se van a proyectar. Bueno, va a haber también un par de conciertos en bicicleta. Entonces, bueno, son presentaciones de libros, charlas, bueno, todo relacionado con el mundo de la bici. Y de alguna manera, pues desde aquí Radio Crash vamos a darle difusión a esas actividades relacionadas un poco los 30 días en bici con los 30 años de Radio Crash. Claro. En mayo sí que tenemos ya concretado la fecha, más o menos va a ser el último fin de semana de mayo, un concierto que va a organizar la Asociación de Vecinos de aquí del Polígono de Pumarín. Que bueno, de alguna manera, bueno, pues quieren reconocer el trabajo y la labor que llevamos haciendo durante 30 años y veintitantos de ellos que llevamos aquí en este local del polígono, y van a organizar un concierto y, bueno, vamos a colaborar con ellos también, por supuesto, en esa organización. Un concierto con grupos de gente nueva, con gente que está empezando y, bueno, que también forma parte un poco de la filosofía de la radio, ¿no? De dar oportunidad a la gente que no tiene muchas posibilidades de salir a la luz en medios de comunicación musicalmente, ¿no? En junio, concretamente el fin de semana del 12, 13, 14, va a ser el Festival de Vericuetos, el programa de Pedro Menchaca, que ya realizó el año pasado una primera experiencia del Vericuetos Fest. Va a volver a hacerse y también lo vamos a vincular. Tenemos idea de, a ser posible, retransmitir en directo los conciertos o gran parte de los conciertos que va a haber dentro de ese festival, y seguramente que haremos mucha programación también en torno a ese festival. En julio, una de las ideas que, bueno, está pendiente de concretar sería también de alguna manera hacer alguna actividad, algún acto relacionado con los 30 años de Radio Crash dentro de la Semana Negra. En agosto, no sé si será un mes así un poco complicado, pero seguramente que algo se nos ocurrirá. Y en octubre queremos hacer lo más gordo, digamos, ¿no? Hay ideas de probablemente hacer un festival, algún tipo de jornadas, de, bueno, pues un poco el culmen, porque es la fecha un poco indicada. Pero a lo largo de todos esos meses, que también lo tenemos pendiente de concretar, la idea sería ir haciendo en pequeños espacios, en bares o en centros municipales, en locales culturales, de asociaciones, donde, bueno, con la gente con la que tenemos mucha conexión, pues ir haciendo también, pues, o pequeños conciertos, o pequeñas charlas, o presentaciones, o programas en directo, ¿no? Queremos sacar la radio a la calle, ¿no? Yo esta mañana, cuando estaba aquí, cuando acabé la hora esa que hice de Recordando el Baúl de los Recuerdos, se me ocurría también, y lo lanzo así ya para que vayamos pensándolo, que en algún momento, a lo mejor por el verano, que el tiempo nos lo permita, podíamos hacer aquí, en este patio que tenemos aquí delante de la radio, algún tipo de actividad, de sacar los micrófonos a la calle, hacer ahí programas en directo, algún pequeño concierto, que bueno, que también dé vida a este espacio, que a mí me parece un espacio muy, muy guapo, aunque a veces cuando pega el aire no hay quien pare ahí afuera, pero que es una explanada que prácticamente no se usa, porque no hay ni niños jugando a la pelota, ni... Ah, bueno, hay un cartel que dice que está prohibido. Está prohibido. Sí. Bueno, podría ser una idea organizar un campeonato de fútbol infantil para... No, bueno, tampoco, porque además los vecinos y las vecinas de aquí siempre nos han tratado muy bien, y también tenemos que bueno, hacerles ese reconocimiento, siempre ha habido muy buena relación, y ahora a lo mejor, pues como ya nos conocen, ya saben cómo funcionamos, pues no hay tanto problema, pero en aquella época, cuando vinimos para acá en el 93, el decir que ibas a montar una radio no era tarea fácil, ¿eh? No, porque todo el mundo se preocupaba por la televisión, porque si claro, se iba a interferir en las televisiones, fue algo que también ayer comentaba entre las anécdotas los fundadores, cuando se montó la radio en Cima de Villa en el 85, que bueno, gracias a una señora que de allí del barrio, vecina, que hizo labor de difusión y de decir que eran muy buena gente y que además tal, pues, pero tuvieron que dedicarse a ir poniendo filtros en determinadas comunidades de vecinos, y luego, pues claro, arreglar aparatos que a lo mejor no tenían nada que ver que la radio estuviera allí, pero como que ya les obligaba un poco a decir, bueno, pues es que no me funciona esto, puedes venir a mirármelo. Estos van a ser los de la radio, ¿no? Sí, por si acaso siempre se hacían este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Y el objetivo principal, que es eso, pues visibilizar que llevamos 30 años en esta ciudad ofreciendo un espacio de comunicación alternativa, y que bueno, pues a lo mejor hay mucha gente que conoció Radio Casa y que piensa que ahora ya no existimos, pues que sepa que seguimos ahí. Seguimos aquí, sí, sí, sí. Bienvenue dans ma réalité. Todavía falta 12 minutos, ¿no? Hay que seguir aquí contando cosas. Mira, antes preguntabas por los programas que habían pasado por el maratón, que prácticamente sí, todos los programas han estado. ¿Sí? Pero sí que, mira, quiero decir que hubo un programa que no pudo estar y que además es el único programa que hay los fines de semana dentro del horario de este maratón, el único programa en directo que se hace, que es el Segundo Escalón, que hace Mercedes y que está, bueno, convaleciente de una enfermedad, y que no pudo estar, y que las últimas semanas no pudo estar en su programa, y que, bueno, queremos mandarle un saludo desde aquí, un abrazo, a que se recupere pronto, y que además ayer, cuando estábamos haciendo el programa de La Charca, creo que era, una llamada preguntando ¿qué pasa con el programa del Segundo Escalón, que no está sonando? Y la chica estaba ahí, no, es que hoy es una cosa especial, tal, pero bueno, no sabía lo que la situación de Mercedes, entonces, bueno, pues eso, que le mandamos un saludo y sí, que nada, que vuelva pronto, que además es uno de los programas más antiguos, pues de esta radio. Longevo, ¿no? También. Sí, porque aunque no estaba Mercedes, este programa ya estaba encima de Villa. El Segundo Escalón, que es un programa que a lo mejor en, bueno, por también que se conozca la idiosincrasia de esta radio y la gran diferencia, es un programa dedicado a la canción ligera española, con peticiones de la gente, y que no tiene nada que ver con otro tipo de músicas que también ponemos, pero bueno, que hay un público que le gusta ese tipo de música y que se bastante mantiene. Bastante amplio, por lo que bastante, parece. Sí, sí, se mantiene, sí. Además bastante activo, ¿no? Bueno, a lo mejor puede haber otros públicos más amplios, pero no los conocemos porque son menos activos. Es un público activo y yo recuerdo ya de la época de Cima de Villa, cuando Rafa Busto, que fue el que inició el segundo escalón de estar en la emisora, porque a lo mejor teníamos alguna reunión o alguna cosa ahí mientras estaba haciendo el programa, y aquel teléfono no paraba de sonar. De aquella no había redes sociales, no había correo electrónico, no había móviles, no había WhatsApp, no había nada de esto. Era el teléfono fijo, que además era un teléfono que teníamos con un candado puesto, porque como la cuenta del teléfono, la factura, era importante y no había dinero para pagarla, entonces el teléfono se podía usar si alguien llamaba, pero tú no lo podías usar para llamar, porque tenía un candado. Y como era de aquellos de rueditas todavía, ¿no? No se podía usar. Y el programa de Rafa Augusto, yo me acuerdo un día que estaba ahí en, yo qué sé, pues igual tenía 30 llamadas en las dos horas que duraba el programa, y que además el hombre iba con una maleta llena de discos y de cintas de cassette, y la gente iba pidiendo canciones, claro, tenía que ponerse a rebuscar allí rápidamente porque no podía tirar de Spotify ni de YouTube ni de nada de esto que podemos hacer ahora, ¿no? No, y recordar que Rafa lo dejó durante una temporada por unos motivos X y tuvo que volver a retomar el programa porque se caían los teléfonos de llamadas que se recibían, o sea que fue siempre un programa de muchísima audiencia de llamadas y de cartas que nos llegaban al apartado de correos, cartas postales diciendo, preguntando que qué pasaba con el programa, que por qué no estaba, que por qué no se emitía. Sí, sí, es un ahora fenómeno. Solo llegan facturas. Exactamente, ahora llegan facturas y citaciones de los juzgados, citaciones de Hacienda, estas cosas tan divertidas. Pero esto es interesante, lo que estáis comentando. Claro, no en vano, después de los 30 años de historia que tiene Radio Crash, el cambio tecnológico que se ha producido en bueno, no solo en nuestra radio, ¿no?, sino en todas las emisoras, es bestial, ¿verdad? ¿No? Lo estáis comentando, carta y teléfono, no había otra manera, o quizás, bueno, siendo aquí de la ciudad, que te encontrabas por la calle, ¿no?, y te podían comentar, pero ha cambiado de una manera bestial, ¿no? Antes íbamos casi un público más reducido, pues bueno, no había otros medios, pero hoy en día, es lo comentábamos antes, nos pueden escuchar desde cualquier punto del mundo con una calidad, vamos, excelente, ¿verdad? Y hoy en día puedes hacer incluso el programa si te vas de vacaciones, sí, por ejemplo, y no puedes estar esa semana en el estudio, pues hacer el programa desde donde estés de vacaciones, si te apetece, ¿no? Yo no sé si fue ayer, creo que comentaba también en algún programa, cuando hacíamos la cobertura de las manifestaciones, pues yo qué sé, cuando había una huelga general o cuando había una movilización así importante en la ciudad, que en aquella época, a finales de los 80, principios de los 90, las conexiones que hacíamos con la radio las hacíamos a través de cabinas. Íbamos en la manifestación y entonces íbamos parando en cada cabina que encontrábamos, pues el Humedal, en la Plaza del Carmen, en el Parchís y tal. Cuando pasaba la manifestación y llamabas a la radio, oye, pues ahora la manifestación está tan, no sé qué, hay mucha policía, hay poca y no sé qué, va, lo que estaba pasando, pero claro, no tenías otra manera, ¿no? Y nos parecía, incluso nos parecía algo como súper chulo, ¿no? Poder hacer conexiones desde una cabina para contar en la radio, porque claro, estabas allí en el estudio, encima Villa y arriba, que no te enterabas de nada de lo que pasaba por el centro de la ciudad, pues. Así empezaron las primeras retransmisiones en directo de actividad y de activismo, ¿no? Madre mía, no, vaya cambio, ¿verdad? Bueno. Es que sí. El además el esfuerzo que supone, ¿no? Porque en otras circunstancias pues podían decidir, oye, es que esto no lo podemos hacer porque no hay medios. Pero mira, se buscaba la triquiñuela, ¿no? La movida de hacerlo y pues mira, pues simplemente desde una cabina, ¿no? A mí me parece, yo porque soy muy nostálgico estas cosas y me gustan mucho, ¿eh? Es como cada uno se buscaba la vida para hacer estas cosinas. ¿Qué tal vuestro programa, Gonzalo? Aparte de lo de Tony Morilla. Yo es que no tuve la oportunidad de escucharlo. Aparte de cargaros la mesa, ¿qué más hicisteis? Que nadie se dio cuenta hasta que lo escribiste. Pues por otra parte también, ¿eh? Lo disimuló muy bien. Sí, sí, la verdad. Y queda muy bien ahí. Está en mano hecha para tirar el papel ahora, el contenedor. Pues tuvimos eso, al principio a Toli con nosotros, escuchamos algunos de sus temas, algunos los tocó aquí en directo, en exclusiva pues hizo una versión de la Aleluya de Leonard Cohen. Qué grande, qué grande. Después en la siguiente hora pues tuvimos a nuestro amigo Rubén Franco, que digamos está especializado en el mundo de las bandas sonoras de cine, e hicimos un repaso así general a lo que viene siendo pues las películas de que han aparecido basadas en superhéroes y demás, que normalmente destacan en parte también por sus bandas sonoras, sus fanfarrias y demás. Y la tercera hora pues se la dedicamos a una entrevista que subgéneris que le hicimos a Emilio León, candidato de Somos al Principado, ¿no? A la presidencia del Principado. Y la verdad, bueno, fue una entrevista bastante amena. Tiramos de... Emilio no podía estar presente esta noche, entonces, bueno, pues tiramos eso de truquillos de tecnología y fue una entrevista vía WhatsApp. Ahora el WhatsApp te permite enviar audios y así lo hicimos. O sea, le enviábamos un audio con pregunta y él a continuación nos respondía. Y después Javier Peláez de La Hora Tolf pues se tiró en casa un par de horas ahí montándolo todo para que por la noche lo pudiésemos emitir con un sentido. Qué bueno. Yo tengo que felicitaros. Sí, ¿verdad? Tengo que felicitaros porque el método que utilizasteis, aparte de original, luego la verdad que quedó muy profesional. Muy profesional, muy natural y muy fresco todo, ¿no? Toda la entrevista. Parecía, incluso también había grabaciones de alumnos del Centro San Eutiquio, que hacían preguntas. Entonces era prácticamente como una entrevista múltiple, ¿no? Como haber puesto a Emilio León delante de 14 personas que le hacían preguntas, ¿no? Y él iba contestando. Y la verdad que bueno, cuando subamos el podcast yo recomiendo que lo escuchéis, porque aparte de la cuestión política o el trasfondo político de la entrevista que había, también hay, bueno, una parte también personal que bueno, gracias al conocimiento que Gonzalo y Javi tienen de Emilio, pues fue saliendo a la luz, ¿no? Esa parte más humana y más personal que bueno, probablemente quedará como si algún día Emilio es presidente del Principado o forma parte del Parlamento, que es probable que lo sea, quedará como una de las primeras entrevistas personales que luego habrá muchos medios de comunicación que le quieran hacer, pero que muy pocos van a poder hacer con el conocimiento de causa que hicieron Gonzo y Javi. Qué bien, qué grande, qué grande. Enrique, que acaba de escribir, Enrique Bacanal, que se acaba de levantar, y que no va a llegar al final del maratón. Chapo también, ¿no? Que creo que empezó a las 5 de la mañana. Quería añadir que lo de las entrevistas, las preguntas de los alumnos del Centro San Eutiquio, se nos ocurrió porque, bueno, también tengo amistad con un profesor del centro, con Eduardo Infante, que ya tiene experiencia con este tema de la radio, hace unos años que colaboró en el programa de Carne Cruda y siempre está dispuesto pues a plantear a sus alumnos pues retos y que se involucren un poco en lo que es la realidad social del país o de la región donde viven, y bueno, hay que darle las gracias a él y a sus alumnos. Claro, sí. Bueno. Si os parece, hacemos el último paroncito, chiquitín, y despedimos un poco. No queda nada ya. Estamos ahí 2-2-2. Venga. Tiempo ni a poner nada de musiquita, y aguantando, no, al final hemos tirado. Decir que los que os enganchéis ahora, pues llegáis al final, tenéis luego los podcasts ahí para escucharlos todos, y no, todos los que están aquí no hemos estado las 30 horas seguidas en el maratón. hemos hecho turnillos y han pasado mucha gente por aquí. No sé si tenéis que comentar algo para finalizar, todos los que estáis ahí en la mesa. Yo por mi parte, chapo para todos, y esas gracias que daba Gonzalo también, ampliarlas a todos los que, bueno, de alguna manera u otra han echado un cable o han dejado de hacer alguna cosa para estar en la misión o para grabar un audio, ¿no? Para hacer felicitarnos, desde luego por mi parte, que muchas gracias. No sé si tenéis que comentar algo vosotros, yo me quedo ahí. No, simplemente que eso, que ya se acaban las 30 horas, que pasaron por aquí y yo calculé esta mañana unas 60 personas en estas 30 horas, una gente en directo, alguna gente por teléfono, y que, bueno, esas 30 horas forman un poco de cómo se construye esta radio, ¿no? Con colaboración, con mucha gente, con muchas voces distintas, con muchos intereses distintos, pero que al final somos capaces de convivir y de construir lo que es Radio Crash, igual que hubo pues miles, porque podemos decir que han sido miles las personas que han pasado por esta radio en estos 30 años, y alguien nos mencionaba en un tuit esta tarde diciendo que había hecho su pequeña aportación en algún momento en la radio, ¿no? Y yo le contestaba que de pequeñas aportaciones hemos construido estos 30 años de Radio Crash, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que siempre haya pequeñas aportaciones de mucha gente para que esto siga sobreviviendo. Y nada, felicidades a todas. Felicidades. Y ojalá podamos festejar el 40 aniversario y el 50, ¿no? Hombre, di que sí, Pablo, di que sí, claro, bueno, que sí. En eso estaremos. Di que sí, sí, Pilar. Bueno, pues nada, yo sobre todo queremos felicitar a todas las otras radios, esas radios libres que nos han estado enviando mensajes constantemente, y a todos los que nos han felicitado, y que Radio Crash sigue adelante y resistiendo. Yo no tienes nada que decir. Gracias, ¿no? 30 horitas están hechas, ya sabéis, tenéis los podcasts ahí, y nosotros volvemos con la programación habitual, seguirá, ya lo sabéis, y bueno, ya lo hemos comentado, seguramente a lo largo de las 30 horas ya se han dicho, Falo lo comentó hace unos minutitos, todas las actividades que están por venir a lo largo de los meses, acabando en octubre, ¿verdad? Con esa gran celebración final, todos bienvenidos, que paso en octubre es bueno, a lo mejor como cogemos carrerilla igual seguimos haciendo celebración todo el año siguiente, después de octubre. Nos va a gustar esto, ¿eh? Lo dicho, el que suscribe os saluda, muchas gracias a todos por estar ahí y que habéis disfrutado, espero, verdaderamente, de estas 30 horas, por estos 30 años de Radio Crash. Felicidades, gracias. Chao, chao. ¡Ah, sí! ese estado, amigos.